Vamos con más canciones aquí en Entre Cuerdas y Tambores. Suenan el Triángulo del Amor con el Mosaico en mi chocita. Margarita Lupe, Juanita Urbano, María de los Ángeles, somos el Triángulo del Amor. Cuerdas y Tambores, compartiendo con ustedes lo mejor de nuestra música ecuatoriana, y por eso precisamente escuchamos unos éxitos de oro en las voces del Triángulo del Amor. Este trío musical de nuestro país estuvo compuesto por tres voces femeninas, como lo son María de los Ángeles, Margarita Lugue y Juanita Burbano. Esta propuesta musical fue creada por Mario Baez, manager de la estrella de América Juanita Burbano, con la finalidad de llevar a nuestros compatriotas del exterior un poquito del sentimiento musical ecuatoriano. Suena Margarita Lugue a dúo con Ailedo Bando, nos interpretan el pasito tun tun. Soy Margarita Lugue, cantando con mi amiga Ailedo, la voz de oro y la marca de voz. Cuando vayas a bailar no te olvidarás.

Santa Lucía Proaño, más conocida como la Estrella Cristal, tiene alrededor de 45 años como cantante. La artista se ha convertido en embajadora musical del país y afirmó que seguirá cantando hasta que Dios y su público se lo permita. La música nacional es el género que hizo suyo desde que ganó el concurso Estrella Cristal como cantante aficionada. En ese entonces tenía 17 años, pero ya sabía que la música era lo suyo. Vamos con más música bailable aquí en Entre Cuerdas y Tambores, esa música que nos gusta. Suena el Mosaico Carabuela junto a Roberto Zumba. Yeah. Roberto Zumba cantaba en las programaciones sociales de la escuela y el colegio. Siendo niño, su familia se radicó en Quito, donde estudió en el Colegio Mejía. Su clímax de popularidad ocurrió a fines de los años 60 e inicios de los 80, cuando grabó Los pasillos de Naldo Campos, Por ti llorando y Tendrás que recordarme. Otros éxitos también conocidos fueron Tres motivos, Estrella fugaz, Con tinta roja y más. Vamos con otro temita musical. Suena Mayor y la dueña de tu cariño y la canción Tú me juraste quererme. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. No te vayas de nuestra sintonía, que seguimos con lo mejor del talento ecuatoriano. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¿Qué

Tiene 21 años de carrera artística, más de 141 canciones grabadas y una visión clara sobre su futuro en la música. Esto la ha llevado a producir su voz y no su imagen, pues piensa que eso le expondría solo al mercado masculino, cuando lo ideal es encontrar el punto máximo para compartir la música ecuatoriana. Chimborazo fue la primera provincia en aclamarla para ver sus presentaciones, que luego se extenderían a todo el Ecuador, Europa y Estados Unidos. Suena a continuación el recordado Claudio Vallejo y la canción Señora Casada. Hay una chica agraciada, al lado donde yo vivo, hay una chica agraciada. Pero qué mala suerte saber que ya es señora casada. Pero qué mala suerte saber que ya es señora casada. Pero qué mala suerte saber que ya es señora casada. Pero qué mala suerte saber que ya es señora casada. Durante 18 años, Claudio Vallejo laboró en el magisterio. En 1971 integró el dúo Tome Bamba, así grabó un primer disco de 45 revoluciones por minuto para Discos Fadiza de Quito, el cual no tuvo impacto comercial. En 1974, acompañado por el conjunto Los Gatos, grabó como solista para el sello Panamericana El Pasillo por Tu Amor que se fue, de Abilio Bermúdez, y El Pasillo para Ti, de su autoría. Luego, con el acompañamiento del conjunto del Dr. Rodrigo Saltos, en los años 80 grabó para el sello Maiba de Cuenca 5 discos LP, mismos que circularon con éxito a nivel nacional a través de la distribuidora del señor Víctor Lazo de Guayaquil. También grabó para Prodiscos y Producciones Internacionales. Vamos con otra canción. Suena El Gusto de los Duros en las voces de Los Duros de Tabacundo. Quitarás de mi vida, quitarás de mi vida.